Estamos en comunicación telefónica con Sergio Mendoza, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buen día, Sergio. Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, Santiago Cobos, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, no tan bien, seguramente ustedes desde el gremio, ¿no? Ante esto que encuentran, ¿cómo se enteran de este ingreso del cuñado? Del hermano de Maximiliano Abad, integrante seguramente también de Franja Moray en la Facultad de Derecho, y de Leandro Antonio Chica. Sí, mira, primero hacerte una pequeña corrección. Sí. La nota de solicitud para que estas personas ingresen a la planta transitoria fue realizada el 30 de diciembre. Sí. Expeditivamente, y después de más de 4 años de... sí, aproximadamente 4 años. Te garantizo desde junio del 2010, que es cuando asumimos nosotros como conducción, está la negación de la universidad de generar ingresos para trabajadores a planta que no tuvieran financiamiento genuino del ministerio. Y sorpresivamente, ante una nota de pedido de ingreso de personal por parte de la Facultad de Derecho, hecha el domingo 30 de diciembre, el día 4 de diciembre la recibe el secretario de Gestión Financiera, la caratula, la conforma como expediente, le da el visto bueno y la vuelve a la facultad para que complete la documentación en pleno momento en el cual todo el personal, salvo las guardias, se encuentra de licencia no ordinaria. Esa es la celeridad. El acto administrativo de ingreso, o sea, de ya de la planta definitiva, de ingreso a la planta permanente, a la planta transitoria, digo, data de los primeros días de abril. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, sí, lamentablemente vemos en este contexto que te estoy comentando de restricción, de que hace años que la universidad se queja de que tiene más personal que la plata que le manda el ministerio para pagar los sueldos, que tiene un desfasaje. Eso, como ustedes por ahí recordarán, ha llevado varios conflictos a la gestión con la gestión de la universidad en reclamo del ingreso por la falta de personal en muchísimas áreas, nunca en la Facultad de Derecho, quiero aclararlo. Sí. Y eso terminó en un trabajo conjunto en el año 2011, después de una medida de fuerza, en la cual en forma conjunta fuimos al Ministerio de Educación a pedir los fondos necesarios para poder generar ingresos genuinos, porque la universidad no tenía plata propia para generar ingresos, y ante la falta de personal nos movimos, nos llevó un tiempo, logramos un convenio por el cual iba a ser bianual, del cual se cumplió hasta ahora y una sola parte, que se cumplió en el año 2011, y permitió el ingreso de 15 compañeros nuevos con financiamiento genuino del ministerio. Sí. Y otra parte, también enviada por otra partida, enviada por el ministerio, para empezar a financiar parte del desfasaje de cargos que tenía la universidad. De la segunda etapa recién se está por cumplir en este año, no se cumplió durante el año 2012 por diferentes circunstancias, y en el medio de estas restricciones, este año muy fuerte, la universidad ha cortado todo tipo de horas extras, salvo casos muy puntuales, porque justamente el presupuesto vino acotado como todos los años, y la famosa planilla B, que es el refuerzo presupuestario para las universidades, todavía no ha llegado. Entonces, frente a esa situación, se cortaron todas las horas extras, hubo restricciones económicas para las facultades, para todas las facultades, en los casos hasta que se les llegó a utilizar dinero de fuente 16, que son remanentes de ejercicios anteriores de las unidades académicas. En el medio de todas estas restricciones que te estoy contando, entre el 30 de diciembre pedido, domingo, y el día 11, sale con el visto bueno un expediente armado para 2 ingresos en la Facultad de Derecho con nombre propio, ¿no? Uh-huh. Esta es más o menos la situación. Burlando, por supuesto, todo lo que es el sistema de ingreso a la universidad que nosotros tenemos, que es el ingreso por concurso, lo que permite el acceso a trabajar en la universidad de cualquier ciudadano de Mar del Plata, uh-huh, en concursos públicos. Lo que se utiliza es lo siguiente. En los expedientes se pide, ante la necesidad de determinadas tareas, fundamentalmente relacionadas a la CONEAU, la necesidad de tomar a una persona, se hacen por separado los expedientes, en los dos casos se pide lo mismo, con una pequeña diferencia, uno habla de la carga de datos y el otro expediente habla de la coordinación docente, de una supuesta coordinación docente con otros temas más administrativos. Y en el primero de los expedientes, después de hacer un circuito que tampoco es el normal, sino que lo normal es que una vez que ingresa, eso debe ingresar por mesa de entradas, debe ir a la secretaría correspondiente, debe ir a personal, a la oficina de personal no docente, para hacer un informe en relación a lo que se está pidiendo. Más allá del trámite irregular en ese sentido, cuando llega a la oficina de personal el primero de estos expedientes, lo que informa la oficina es que esas tareas son tareas administrativas y ese cargo debe ser tomado del listado del orden de mérito correspondiente que está vigente y del cual tienen la universidad a su disposición. Y el resultado de un concurso público. Y en este caso, Aquiles Abad y Leandro Antonio Chica, ¿estaban en algún listado? ¿Se habían presentado anteriormente? No, por eso mismo. Frente a estos nombres que no se encuentran en el listado de orden de mérito, la oficina de personal, teniendo en cuenta las tareas a desarrollar que son expuestas en el mismo expediente por la facultad, establece, dice que esas son tareas administrativas, que hay un listado vigente y que deben ser tomadas de ese listado. Frente a esto, se cambia y se dice que no son tareas administrativas de la facultad, que son tareas técnicas. Claro. Y que no habiendo listado de técnico en este momento vigente, se pide la designación de esta persona. Ahora bien, el convenio colectivo establece que para el técnico profesional se debe tener título habilitante, y en el caso de que no hubiera título habilitante para la especialidad que se quiere tomar a una persona, debe acreditarse la idoneidad suficiente para ejercer ese cargo. En ningún caso, en ninguno de los dos casos, está demostrado ningún tipo de idoneidad para ningún tipo de tarea técnica. Las dos personas tienen solamente título secundario y en uno de los casos se establece algún conocimiento básico de manejo de sistemas y de PC, cosa que es eso es lo que se pide en cualquier examen de ingreso para integrar los órdenes de mérito para ingresar a trabajar en la planta de la universidad. Con lo cual lo que se está burlando es decir, cambiamos y decimos que las tareas no son administrativas, son técnicas, y de esa forma, como no hay un listado de técnico, vuelvo a pedir que se ingrese estas personas, con lo cual a partir de ese momento y con el visto bueno de las autoridades de la universidad, esto sigue su curso y estas personas son designadas a partir de abril y por un año o hasta el llamado del concurso. ¿Qué salarios son los que cobran en este contexto, estos trabajadores designados no sé si estos dos casos concretos, pero sí en una tarea similar? ¿De qué ingresos? El salario es por la categoría inicial, que es la categoría 7. Con título secundario podrán rondar los 4.800, 5.000 pesos. Y lo que llama la atención seguramente también es la familiaridad o que sea el hermano del concejal de la UCR, integrante de Franja Morada, ¿no? También docente, ¿no? En la Facultad de Derecho. ¿Eso también genera las sospechas para hacer toda esta denuncia? Mirá, en principio nosotros más que el nombre propio tomamos el hecho en sí. Pero no hay duda que es imposible no hacer la relación, claro. ¿No? Es el hermano del concejal, la cuñada, o sea, la mujer del concejal es la secretaria legal y técnica de la universidad. La forma en que fue hecho esto, vuelvo a repetir, no es habitual que se inicie un circuito de pedido de personal y que sea tan expeditivo en pleno proceso de receso para los trabajadores. Te pongo un dato más para que se grafique bien cómo se trabaja en otras unidades académicas el tema de CONEAU. Es un tema nuevo relativamente, donde las carreras se han empezado a acreditar hace relativamente poco tiempo, ¿no? Algunas tienen más experiencias, otras menos. La CONEAU para todo esto manda una partida presupuestaria, entre las cuales ingresa una parte que es para gastos varios. Y en varias facultades, con eso plata de gastos varios, se le pagan hora extra a personal de planta, a personal administrativo de planta permanente, coordinándolo con alguna tarea docente, más específicamente bien de coordinación política en relación al tema de CONEAU. En otros lugares han realizado contrataciones docentes muy vinculadas a la cuestión de gestión, fundamentalmente. Pero voy a poner el ejemplo que vale la pena graficar. La Facultad de Ingeniería, que es la facultad que más acreditaciones tiene, tiene todas sus carreras acreditadas en CONEAU, ocho carreras. Hasta ahora lo venía realizando, hasta el año pasado, con una contratación docente. A partir de este año, y habida cuenta de que recién ahora, una vez acreditadas las ocho carreras, la tarea se ha tornado permanente a lo largo del año, es que se ha decidido hacerlo justamente con un personal de planta administrativo esas tareas. Administrativo, no técnico, ¿no? Administrativo. Es de aquí que la Facultad de Derecho tiene una sola carrera y está pidiendo dos personas, empezando en técnico profesionales, cuando deberían ser administrativos, para realizar la tarea que una persona en la Facultad de Ingeniería con ocho carreras la hace sola. O sea, es muy gráfico el fraude que se está cometiendo simplemente para lograr ingresar dos personas por fuera del listado, a dedo, como se hizo durante muchos años en la universidad. Este es un logro de gremio en el año 2005, el ingreso por concurso, y que fue ratificado por el convenio colectivo de trabajo a partir del año 2006, 2008, que entró en vigencia acá en la Universidad de Mar del Plata. Uh-huh. Y es un logro para la ciudadanía marplatense, para que no ocurran este tipo de cosas. Nosotros no lo vamos a dejar pasar. Sergio Mendoza, por último, ¿cómo sigue esto? Ustedes hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, ante la delegación aquí en Mar del Plata. ¿Cómo administrativamente, cómo sigue esto? ¿Ellos van a seguir trabajando, van a seguir cobrando el salario hasta en tanto se resuelva? ¿Hay algún modo de evitar que una suspensión o hasta que se resuelva? ¿Cómo es en este caso? No, ellos tienen una designación vigente y hoy por hoy seguirán trabajando hasta tanto esto no tenga una revocatoria o continuarán. Claro. Nosotros creemos que, por un lado, llevamos al Ministerio para que se resuelva por la nulidad de estas designaciones y se designe a las personas necesarias como debe ser. Por otro lado, está la cuestión de hacerlo público, porque vuelvo a repetir, este es un problema que excede solamente al gremio de la universidad y a los trabajadores universitarios. Creo que es un problema que afecta a todas aquellas personas, que no son pocas las que hoy en Mar del Plata se encuentran buscando la posibilidad de encontrar un trabajo, y la verdad es que tener un trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con todos los derechos que por suerte nosotros como gremio y podemos sostener, y los beneficios que tenemos, no puede ser burlado de esta forma. Claro. Sergio Mendoza, te agradecemos este contacto con De la Azotea. Vamos a seguir atentos a ver cómo se sigue desarrollando esta presentación, esta denuncia que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y estamos a disposición cuando lo necesiten. Hasta luego. Sergio Mendoza, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, APU.